Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que de todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Aries, bueno, Urano ya está en movimiento retrógrado. Quiere decir que se está regresando al signo de Piscis, donde va a terminar pues algunos pendientes que tenía, va a recoger sus maletas y luego ya regresa a tu signo el año próximo, para ser exactos en el mes de marzo. Este planeta, que es el reformador social del zodiaco, que nos trae cambios intempestivos y sorpresivos y que siempre se anuncia con el grito de libertad, pues sin duda ya ha sembrado en tu corazón alguna semillita de inquietud o descontento. Yo te voy a pedir, mi querido Aries, porque eres muy impulsivo, que pienses antes de actuar, porque habrá eventos en tu vida que podrían cambiar radicalmente tus planes. Júpiter, bueno, se ha quedado contigo, lo cual es una excelente noticia de momento, y te invita a detener tu loca carrera. Tal vez, y si no lo has hecho todavía, es momento de buscar rutas espirituales que te permitan una expansión de mente y espíritu, que es lo único que te va a dotar de esa fuerza interior para poder afrontar tu vida y las situaciones que en ella existen. Con la pareja, es posible que continúen las fricciones y dificultades, pero los astros también te mandarán a Venus para que con amor encuentres la salida al laberinto en que se han perdido tus emociones. Afortunadamente en el trabajo todo parece tomar su curso nuevamente, pero ojo que Mercurio va a estar en fase retrógrado del 1 al 19 de agosto y como ya sabes, se sugiere no firmar ningún contrato. Astrología.